¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí. Amigos, buenas tardes a todos. Estamos en una sesión de nuestro taller poético Palabra al Poder. Tenemos hoy dos poetas excelentes de la calle acompañándonos, que son Daniel Zipizape y Lupillo. Desde luego están nuestras anclas, nuestros poetas de base, Carlos Esteban y Román Borrego. Y vamos a tener una sesión con ellos muy buena, porque es la poesía que están haciendo en la calle, en las calles de la Ciudad de México, y que queremos que ahí se quede con la banda, que enriquezca, que nutra, que crezca, que florezca. Esta poesía es como una plantita de estas que crecen en nuestra ciudad, haciendo esfuerzos, luchando contra la contaminación, contra la hostilidad del medio, pero que se afirma, que ratifica la vida y que va adelante. Sin más, vamos a darles la palabra a Carlos Esteban y a Román para que ellos les den la alternativa, como en los toros, a los poetas y se lancen a enriquecernos con su poesía. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la hora en que nos estén escuchando. Muchísimas gracias a todas, a todos los que otra vez nos escuchan aquí en nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, y la verdad es que estamos rete contentos porque en este segundo programa, ya como lo comentaba Deep, nos acompañan dos compañeros que nos van a compartir sus letras, sus rimas, su poesía, que hacen de manera no institucional, de manera prácticamente cercana a las personas, porque eso es lo que pensamos, que la palabra es poder, y es más poder cuando está cerquita, cerquita de las personas. Esta vez hicimos aquí como un truco de la tecnología. Román anda por allá dándole duro a los controles, porque fíjense que hoy miércoles, cuando ustedes nos van a estar escuchando, se realizó, o ya habrá concluido, una manifestación en contra de la política represiva del gobierno del Distrito Federal, que nos afecta por igual a todos, a manifestantes, comerciantes ambulantes, personas no gratas para los gobiernos, que evidentemente pues somos los pobres. Entonces tuvimos que grabar este programa, pero muy muy contentos, y pues vamos a darle la palabra a Román para que se presente, y ya después pasamos con los poetas para leerles rápidamente su biografía y que ya le entremos directo a la poesía. Entonces van los saludos y controles para Román Borrego. Échale, carnalito. Bueno, pues muy buenas tardes, días, noches, depende del momento en el que usted se encuentre. Recuerden que estamos a través de nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Y pues sí, tenemos aquí unos compañeros que son como nosotros, son poetas de la calle, que por si no saben, nosotros vivimos de la limosna de la gente. Cooperación solidaria. De la cooperación solidaria que la gente nos proporciona. Y pues estos compañeros también llevan las letras. El compañero acá lleva, aparte de rap, porque nosotros siempre hemos pensado que de poetas vamos a pasar a raperos, porque ya como que nuestro estómago pide un poco más de materia. Y pues el compañero Zipizape, que ya nos ha acompañado anteriormente en el maratón de poesía. Sí. Y ya oyeron ustedes cómo hace esas letras. Esas letras de la ira poética, de la rabia de los de acá abajo. Y pues que ellos mismos nos digan un poco más, que nos lean algo de su poesía, que nos comenten sobre su vida. Vamos a decirles preguntas incómodas, nos van a mentar la madre al final, pero eso para nosotros está bien. Sí, pues vamos a darle duro, duro que dale a la presentación. Pues nos acompaña Lupillo, pero que la línea A es más conocido como Mulsit. Él vive en Iztapalapa, rima en el metro para robar sonrisas. A algunas personas les gusta lo que hace, a otras no, a otras le hacen cara, se la han refrescado, la han mentado, pero él continúa dándole duro a la rima, a las letras. Principalmente nos comentaba que las personas que le llegan a hacer cara son las personas adultas, así que vamos a ver cómo va a transgredir sus letras hacia ustedes. Y además nos decía que antes de compartir estas rimas en el metro, él tocaba la batería, pero descubrió que lo suyo era rimar. Entonces por acá nos acompaña Mulsit. Lupillo, un saludo, Mulsit. ¿Qué onda? Muy buenas noches. Traje porra. Es que me llevo muy bien con ellos, ¿no? Estoy morro. Dicen que me veo morro de 19 años. En realidad tengo casi 30. No es cierto. No, tengo 24 años. Me dicen que me veo morro y eso es chido. Y rimo en la línea de la que va de Pantitlán a La Paz. Ahí me pueden encontrar de 9 a 6 de la tarde más o menos. El precio del boleto es de 3 pesos. ¡Boleto! Para ver a compañero Mulsit. Y ahora vamos con el compañero Daniel Zipizape, que a modo de currículum, él es de Tultitlán, pero es originario de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato. Escritor por accidente, es un accidente que escriba, amante de libros, profesión y actividad primaria, vendedor de hules. Escribe para pretextar que valió la pena vivir. Soñador desesperado, limosnero de estrellas, fugitivo de la cotidianidad, especialista en despertar discusiones, chorero eterno cuando se trata de enamorar a las muchachas, comulgador de fe, sembrador de dudas, loco cuentacuentos, promotor de lecturas, virus social, viva la lectura, y sobre todo es un costal de mañas. Bueno, pues acá andamos de regreso compartiendo con todos los amigos que es un verdadero. Y así que no, va a querer echarle ganas, ¿no? Con todos esos aplausos. Ya tenía mucho tiempo, hasta se me andan saliendo las lágrimas de la alegría. Encontrar tanto afecto por acá. Bueno, es que en mi casa y en el trabajo, pues luego ya no me soportan, soy bastante odioso, dicen. Porque siempre estoy tratando de que la gente se concientice acerca de distintas cuestiones, de su trabajo, de la política, de la defensa de la naturaleza y todas esas cosas que aburren a veces, pero que es necesario platicarlas y estar todos en el mismo sentido de que este mundo se está yendo a la fregada, y si no hacemos nada por él, nadie lo va a hacer, ténganlo por seguro, y gracias a todos. Pues a darle, ¿no? A darle, Román, o vamos con una canción, tú márcanos, venos marcando el ritmo en esta noche de Palabras al Poder. Bien, pues tenemos como 3 minutos. Podemos, comenzar con alguien que tenga. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién puede hacer en 3 minutos milagros? Bueno, pues yo así de rapidito, siempre ando hablando de mi libro de cabecera que se llama Compadre Lobo, de Gustavo Sainz, y por aquí tiene en el inicio un parrafito que me dejó muy impresionado, que dice así: a nadie le importa la muerte, amigo mío, ni la tuya ni la mía, solamente a la chingada madre, a las 100 putas muertes de su madre. Yo mismo construyo mi muerte para asesinar a la mía propia. ¿Y rendido acaso? La mortaja me espera. El vientre de la madre me llama con su boca llena de tierra. Caigo, me levanto de nuevo, dejo la tumba vacía. Floto en la savia inédita. Comienzo a deambular por esta tierra. Presuroso, tomo rumbo y el calor invade mi ser. Ahuecado en mí, llamo a la puerta de la vida. Y este es de Pedro Coronel, del catálogo de la Sala Nacional del IMBA, y se me hizo un parrafito muy impresionante, muy llegador y muy despertador en mí mismo. Así es la muerte, ¿no, Dip? ¿Qué nos platica? Pues de Gustavo, que yo lo conocí hace muchos años, que se fue exiliado de México por una perrada que le hicieron en Bellas Artes, excelente escritor. Y de Coronel, bueno, pues poeta, pintor zacatecano, espléndido, que tiene una obra magnífica. Las dos referencias me tocan el corazón, en el caso de Gustavo, por haber disfrutado mucho su trabajo literario, La princesa del Palacio de Hierro, Gazapo, etcétera. Y de Coronel, porque Coronel zacatecano era mi familia por el lado de mi papá. Y entonces me toca y me gusta el trabajo artístico de ellos, me gusta mucho que que a Zipizape le gusten estos autores. Y los recomendamos, lean a Gustavo, busquen la obra de Coronel, vean sus cuadros, se van a enriquecer. Es poesía para los ojos. Porque como decía José Clemente Orozco, un cuadro es un poema colgado en la pared. Eso es. No, pues está intenso. Pues ahora, ¿cómo ves si presentas tu primer canción? Vamos a poner ahorita una canción, Mulsit, que nos platiques. ¿Cómo se llama? ¿De qué esa trata? Canción habla de lo que los padres dicen a nosotros, que no nos portemos mal, que comamos bien, que comamos sano, que nos metamos a tales horas, y pues nosotros los vemos en la televisión, en caricaturas para niños y esa onda, y pues al menos yo de Popeye sí aprendo mucho, ¿no? Porque se mete hierba y pues yo quiero ser como él. Entonces, pues sí, hice esa canción exactamente por eso, y esa canción se llama Que me porte bien. Entonces... vamos a escuchar Que me porte bien con el compañero Mulsit y ahorita regresamos en Palabras al Poder en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Que me porte bien. ¿Por qué? Si de niño aprendí lo contrario, yo lo demostraré. Nah, nah, es que haré caso, quiero ser caricatura, pa' que la vida no se me haga dura. Nah, nah, es mejor sin trabajar, solo rime y rime. Quiero ser como Dory, que todo se me olvide. Nah, nah, es que haré caso, quiero ser caricatura, pa' que la vida no se me haga dura. Nah, nah, es mejor sin trabajar, solo rime y rime. Quiero ser como Dory, que todo se me olvide. ¿Cómo lograré portarme bien? Si de niño veía que dibujos animados hacían mal también. Yo lo aseguro, en verdad no lo dudo. Miraba que Tarzán andaba semidesnudo. Con el jorobado de Notre Dame eran racistas. No querían que saliera ni que estuviera a la vista. Pobre de Quasimodo, le lanzaban comida. Don Gato, míralo, tiene su pandilla. Por ser libre y vivir feliz todo esto haría. La Bella Durmiente dormía todo el día. Príncipes rucos andaban con princesas morras. Batman manejando a 320 kilómetros por hora. El Rayo McQueen accesado a velocidad. Su coche y Cenicienta llegaba a medianoche. No respetaban lo que me hacen. Respetar a poco no es cabrona. Eso es verdad. Nah, nah, es que haré caso, quiero ser caricatura, pa' que la vida no se me haga dura. Nah, nah, es mejor sin trabajar, solo rime y rime. Quiero ser como Dory, que todo se me olvide. Nah, nah, es que haré caso, quiero ser caricatura, pa' que la vida no se me haga dura. Nah, nah, es mejor sin trabajar, solo rime y rime. Quiero ser como Dory, que todo se me olvide. Dice mi ma que no escapé y yo con duda. Pero eso sí andaban los pollitos en fuga, ideando cómo volar o escapar. Un vato a las vacas vaqueras se las quieren robar. Me dicen que como a cosas sanas, que coma bien. Buin estaba gordo y comía miel. Hablando de esa historia me mandan a trabajar. Pero Sigurd también era un holgazán. Como el Grinch quería robar a la Navidad. Tommy Jerry, Tommy Daly están llenos de agresividad. Por ser un héroe, el espantativo tiburón no es mentira, al igual que Pinocho, siempre lo hacía. Llega nuevo del barrio y es fastidioso, pero eso sí, Buddy era un envidioso. Mulan de hombre se vestía y estaba mal, no es bien recibido el ser bisexual. Nah, nah, es que haré caso, quiero ser caricatura, pa' que la vida no se me haga dura. Nah, nah, es mejor sin trabajar, solo rime y rime. Quiero ser como Dory, que todo se me olvide. Nah, nah, es que haré caso, quiero ser caricatura, pa' que la vida no se me haga dura. Nah, nah, es mejor sin trabajar, solo rime y rime. Quiero ser como Dory, que todo se me olvide. Hakuna Matata, una forma de ser, eso me puede complacer, aunque no lo vas a entender. Que tenemos que luchar por ser mejores, como Balu o Timón vivían sin preocupaciones. Homero Simpson borracho solo bebe y bebe, y con 7 hombres vivía Blancanieves. Hacerlo con los 7 creo que no es obvio, pero eso sí, Candy Candy tenía 2 novios. Como Alicia en el País de las Maravillas alucinaba las cosas que miraba, cosas raras les hablaba con extraños o con cualquier cosa. Sailor Moon me prendía, es que esa sí era hermosa. No debo ser grosero, ni tampoco enojón, pero eso sí, Shrek me enseñó a ser gruñón. A veces quiero fumar hasta que me pierda. Quiero ser como Popeye, que se mete yerma. Nah, nah, es que haré caso, quiero ser caricatura, pa' que la vida No se me haga dura nada, nada. Mejor si trabaja solo rime y rime. Quiero ser como Dory, que todo se me olvide, nada, nada. Es carecaso, quiero ser caricatura, pa' que la vida no se me haga dura, nada, nada. Mejor si trabaja solo rime y rime. Quiero ser como Dory, que todo se me olvide. Nah, nah, es que haré caso, quiero ser caricatura, pa' que la vida no se me haga dura, nah, nah, mejor sin trabajar, solo rime y rime, quiero ser como Dory, que todo se me olvide. Nah, nah, es que haré caso, quiero ser caricatura, pa' que la vida no se me haga dura, nah, nah, mejor sin trabajar, solo rime y rime, quiero ser como Dory, que todo se me olvide, nah, nah, es que haré caso, quiero ser caricatura, pa' que la vida no se me haga dura, nada, nada. Mejor sin trabajar, solo rime y rime. Quiero ser como Dory, que todo se me olvide. Palabras al poder, voces disidentes. Bueno, siguiendo aquí con esta bonita tarde que me hace evocar grandes cosas. Bueno, y más que evocar, sentir esa tristeza fría que me invade el alma y acordarme de esa pérfida y absoluta irrefutable que me trae de un ala, ¿no? Como finalmente se dice. Y ¿cómo se llama? Ya dinos el nombre. No se puede decir porque es una mujer prohibida de aquellas que... ¡Uy, uy, uy! Como dice mi filósofo, lástima que sea ajena. Bueno, y venga de ahí, ¿no? Aunque sea ajena y aunque sea mucha lástima, pero lástima por mí. Que dice acá, pensar y evocar, no hace frío. Si a solas se descubre, un olvido resuelto y una pregunta correcta. Y si viajar fuera un trabajo, yo estuviera jubilado, porque soy un show en vivo, en el cual nadie se identifica ni nadie quiere participar. Recordar sol y esperanza, miradas callejeras, sí, ahí estás, convertida en nube, mientras me escondo en forma de pájaro de mil colores, debajo de su falda de arcoíris de sabor y miel. Es extraño, pero no tanto cuando se conjugan hartas y tantas cosas, pero sí, así se va la vida como el agua a lavar los trastes en el lavadero. Y no me hallo, pero ¿cómo? Si este laberinto de cotidianidades no tiene ni entrada ni salida, cuando no soy para ti. Olor y roto el corazón a ritmo de miradas y un mareado a punto de vomitar. Y participo, claro, en concursos de poesía y quedo en último lugar. ¿Será porque no soy un poeta? ¿Será porque soy un pobre pendejo enamorado de la mujer equivocada, en el lugar equivocado? Chales, creo que soy entonces una total equivocación. Pensar y evocar, ya no querer, pero no poder cuando uno se hunde más y más. Y el que es güey hasta la yunta lame. Arrepentimiento y no, ¿para qué? Sin decir ni hacer, solo no necesitar, pero imposible. Y terminar sin entender, claro, ¿cuándo? ¿Por? ¿Cómo acabar algo? Cuando el infinito no tiene ni principio ni fin, ¿sabes? Nos caímos del tiempo, dulce y milagrosa flor de locuras trascendentes e inverosímiles. No y no quiero, y a pesar de los pesares, y entre tanto hace frío, mucho frío, un puto frío que cala hasta los huesos. Bueno, y ahí termina este de pensar y evocar. Oh, puro daño, ¿no? ¿Cómo ves? Y puro... pura tristeza, ¿no? ¿Será que Chipizape no es poeta y que está...? Está deprimido, tal vez, no sabemos. No, bueno, sí, bueno, ¿cómo no es poeta? Sí es poeta, pues creo que es poeta con el lenguaje cotidiano, el lenguaje que utilizamos todos los días. Dante Alighieri decía que él quería escribir en el lenguaje que entienden las señoras que van al mercado. Entonces... este es el lenguaje que Zipizape usa para expresar algo muy viejo y siempre reiterado y refrescado en la poesía, que es el dolor frente al amor no consumado o imposible, con una sensibilidad más moderna. No es el de los poetas del siglo XVI o XVII, en lengua española, sino el de los poetas de la Ciudad de México. Es muy urbano su lenguaje, está bien, tiene musicalidad, eso obviamente es poesía lírica, y a mí me parece que el poema está logrado, está bien. Nada más tengo una objeción, Chipizape, te la digo al tiro: si lames la yunta, te van a chingar los toros. Dirás que lames la coyunda, que es la especie ese de cepo que llevan toros para sujetarlos, porque la yunta es el par de bueyes. Sí. Entonces no los lamas, maestro, porque no se dejan. Coyunta. Sí, señor, eso sí. Eso. Esa es la única observación que yo tengo. Y eso que estoy de pueblo, de ahí de San José la Quemada, y en algún tiempo... Yo soy de la Piedad de Michoacán. ¿No? Hay un duelo de geografías ahí. Sí. Guanajuato contra Michoacán, que es el clásico del Bajío. Y yo soy Barrio Bravo y tengo mi honor, dice José de Molina. Pues, ahora vamos, ¿no, Román? Con lo que sigue. Así es, el compañero Pepillo ahora dice... que nos va a echar unas letras improvisadas. Un poquito de freestyle, para eso freestyle. Necesito que alguien de ustedes me dé una palabra. Bueno, dos palabras, quien quiera. Lo que sea, cualquier cosa. No voy a hablar de tema, voy a rimar con esa palabra. A ver, y así sí, el tema, pues, las vale. Ah, pues, trastes. Trastes, tú. Pueblo. Va. Yo estaba pensando eso. También, sí, también se leen las mentes, también. Va. Y saltó la rima, en esto me encontraste. Y allí dijo que lava ya los trastes. Improviso, estoy nervioso, aunque a veces tiemblo. Aquí me había dicho que era de Guanajuato, del pueblo. Vengo improvisando, que la rima aquí se expanda. Vengo improvisando en el radio para la banda. Aquí mi compa invitaba a las pasitas, pero a este compa ni siquiera una le invita. Mientras en esto pensamos en mujeres, en bajarle los calzones. Me invitó una barra, pero no me invitó de sus corazones. Y me improvisamos aquí en el micrófono sonando. Dijeron que no estuvieran pegando, y Mike, aquí viene pegando y pegando, sonando la mesa. En esto la rima empieza, la agarro de sorpresa. Vienen a risa y risa, le aviento yo destreza. Espero si se enoja Esteban no me lo diga, que haga ejercicio y que baje la barriga. Vamos a echar cotorreo, eso es lo que quiero. Román tampoco se salva, tampoco ha ido al peluquero. Vamos aventando las rimas como van. Se mea de la risa mi compa Esteban. Improvisamos, echamos coto. ¿Y qué onda, mi carnal? ¿Dónde quedó la sesión de fotos? La sesión de fotos se las estaba aventando Daniel, lo pude ver. Y que a mi canal Esteban me encontró allá en el tren, rimando los vagones, robando corazones, con las improvisaciones un poco de colores. No bajando calzones porque los novios me golpean. Aventamos la rima, las aventamos como sean. En esto esperan, apoyan a Mulsi de MC. Ven improvisando para la radio, espero que escuche bien y que ya no fallo. Improviso, voy terminando, espero me den agua porque me he quedado sin una gota de baba. Pero en esto, espérense, todavía no acabo. Me he ganado estos 50 centavos. Ah, ¿no? Salgo de lo que hago en el metro. Antes estaban las micros. Los microbuseros, pues como que no se llevaban muy bien conmigo. Tenía broncas con unos y por eso ya no me subía a las micros. Decidí irme al metro. Pues estaba más relajado en la onda de los vigilantes, de que nos llevan y acá, pero pues como ya me conocen, ya no hay tanta bronca. Sí me llevan, pero ya no me llevan a... Ya no tengo que estar 13 horas detenido ni cosas así. Ahora sí que nos encierran a... Echando poesía, rimas o la onda. Nos encierran por trabajar. Y a los... Bueno, no tengo nada en contra de nadie, pero... Personas que se drogan, monean. Bueno, los que fuman marihuana no hay bronca. Pero los que monean, cosas así, yo digo, ¿cómo no los encierran, no? Y uno que trabaja, que intenta amenizar su viaje, que vayan con bien, que lo alegren, porque muchos creo que viajan estresados, y pues nosotros buscamos sonrisas acá. Y también, pues buscamos dinero porque pues, somos unos pedinches de primera, ¿no? Me dicen el pedinche, ¿no? Ahí en el metro, así me conocen. Bueno, me conocen también como Mulsita, ¿no? Sí, precisamente ahorita aprovechando que mencionabas esto, Mulsita, ¿cómo... En nuestro país se persigue al artista, al poeta, al cronista que va echando las letras a las personas, ¿no? Cuéntanos alguna experiencia desagradable, ¿cuál ha sido la más fuerte que has tenido con los policías de echando tus letras? Pues tanto de policías, pues como me conocen, como bueno, yo no tengo una pierna. Me la amputaron por X razones, no tengo una pierna. Entonces, pues me voy en bermuda, a mí no me interesa así que la gente me vea, ¿no? No hay bronca a mí, pues yo ando chido, ¿no? O sea, si entré con el psicólogo, hablaron bien conmigo, bla, bla, bla. Entonces, pues los vigilantes me vieron y así, y pues me dicen, no hay bronca, nada más te llevo a... En este caso, me llevan a Los Reyes, y Román sí se la creyó del agua, qué buena onda. Me llevan a Los Reyes, pues ya no te tardan mucho. Si te tardan mucho, pero pues ya, bueno, por lo menos yo como soy discapacitado, pues no aflojo ni una feria ni nada. Nada más voy y ya paso lista, pues noto mi nombre, dirección y edad. Y ya te dicen, no, pues ya pasan lista, no, pues quieren curar la tarde, ya les decía mi que sea discapacidad, ya me dejan ir sin un peso. O sea, pero ¿cuál, bronca, es, ¿cuál es el motivo para que te detengan? Es que no puedes comerciar, no puedes aventar comercio en el metro. Es como en el Metrobús, no puedes estar de comerciante. Y por lo mismo de que yo sí les he dicho, no, pues es que yo digo rimas, yo acá, o sea, no estoy vendiendo nada, sino que estoy convenciendo con mi voz para que me den una moneda, pero dicen que, pues, al fin de cuentas estoy pidiendo dinero. Pero, ¿y los más que siguen a vender discos piratas que están, se ven totalmente organizados, uno tras otro, con sus equipitos de sonido, ¿qué? ¿Y esos qué? No, pues es que no, ya también. He visto como, que los detengan. Como tienen mucho tiempo ahí y luego son familia de organizadores, bla, bla, bla. Tienen más paro, ya, por ejemplo, les dicen, ¿sabes qué? A mí también me lo han llegado a decir, ¿sabes qué? Van a bajar de 2:30 y le paran a las 3:30. Es tu bronca si sigues trabajando. Y pues yo sí sigo trabajando porque no me quitan ni un peso, ¿no? Yo prefiero trabajar, ya si me agarran, pues ya ni modo. Ya me tardan por muy poco, 10, 15 minutos, ya me dejan salir. Y ya por mucho me tardan hasta 2 horas. Pero sí, a los disqueros no los agradan. Y como por lo mismo es que los dirigentes, los líderes tienen, ahora sí que ya tienen acuerdos con esos cuates, sí. Les dan un chesco, pues ya... Todo está mafiado. Y en algunas estaciones del metro sí ves vendedores informales. Por ejemplo, aquí en Viveros, yo siempre veo ahí gente adentro del metro vendiendo ahí con su vendidito. Y seguramente en muchas otras estaciones que uno no utiliza frecuentemente, y yo no veo que se los lleven, y ahí está el policía. Y yo creo que lo de fondo, Zipizape, en este país... Se lleva a la cárcel la poesía. ¿Cómo ves? No, pues está como del nabo, ¿no? ¿En qué país vivimos tan surrealista que la gente que aporta algo para despertarte el pensamiento y que no vayas ahí amargado? O a veces yo veo mucha gente que va sin toda deprimida, sin ganas de vivir. Y se me hace muy buena la actividad que tú realizas. En verdad, porque te la rifas con tu voz y le pones creatividad. Uh-huh. A esa gente, en lugar de reprimirse, se le debería de apoyar. Se me hace una incongruencia total y absurda. Y además, Zip, se lo llevan a Los Reyes. O sea, se supone que la línea A es parte del sistema de transporte colectivo del Distrito Federal. Se lo llevan a Los Reyes, o sea, que es Estado de México, ¿no? Entonces... No tendría por qué hacer eso. Pues es que no es de que los defienda, pero como Los Reyes, ya te cuenta que nos llevan a Los Reyes y, por ejemplo, pagas un boleto. Que el boleto, si estás con un líder, está en 10 pesos y con el otro líder está en 25. Pero el otro líder por semana cobra 30 y el otro 50. O sea, casi está igual. Entonces, si te llevan a Los Reyes, pues ya nomás te enseñas boleto, credencial y te dejan ir. Y si te llevan a Guelatao, ahí sí tienes que pagar una multa. ¡Ay, tantas cosas! Son 100 pesos de multa y o 12 horas, 13 horas, algo así. Algo tenemos que hacer, ¿no? Para salvar a la poesía y que no sea un delito, ¿no? Estar compartiendo letras, ¿no? Pues un día vamos a hacer un festival de poesía dedicadas todas a Mancera. ¿Eh? Y mucha gente que lo acompaña. Sí, sí, sí. Vamos a seguir con la poesía, jóvenes. Pues vámonos, Daniel, ¿cómo ves? Sí, estoy más puesto que un calcetín, claro. Bueno, vamos a seguirle ahora con algo que me aventé por allá con los amigos del colectivo órfico hace 15 días ya, que son muy buenos, se los recomiendo, están por ahí por el Metro Allende, por ahí se reúnen, y dice por acá esto, se llama Difusos Pensamientos, y dice, anegado de viejos rumores, compongo canciones tejiendo pedazos de nube, mientras paladeo con fruición pecadora, alegrías y amaranto. Preparo correosos poemas, untados de saliva un tanto rabiosa. Escucho melodías desastrosas de amores imposibles. y harto de negativas purulentas, comulgo con artificios dignos de una misa en domingo. Hablo gritando palabras cual sabandijas, infectando de aburrimiento a soñadores y despiertos. Amo, claro, a las mujeres con cabello de azafrán y ojos de mariposa. Envalentonado, reto al judicial, tortura que quizás me reanima y me despierta. Apasionado por el cuerpo de chocolate de esa señora de agua que se me escurre entre los dedos. Rebelde de abolengo, asisto a mítines y conciertos. Y bravo por naturaleza me muerdo la cola. Mientras agito la bandera de lo imposible y la esperanza vuelta a esperma, sudor y orgullo. Mastico cáscaras de naranja para olvidarme de tus besos, halitosis confusa que me embarga de sentimiento. Entre brumas te veo, tierna bruja pecadora que me robaste la decencia. Perdido, naco frustrado, amanto indeciso, flatulencia de horas, velador de una funeraria hace tiempo abandonada. Leo a fantasmas hastiados, pobres es su condena. Vertedero de frustraciones, empalmo negaciones con caricias prohibidas, escucho a lo lejos, pinche condenado del olvido, nadie te entiende, quizás todos te han olvidado. Desventura, amenaza y cordura, escúchenme o me muero, denme un pedazo de sandía para arrojárselas al hocico mientras disimulo mi alegría. Batracio renegado, ilusionista del vuelo, me arrastro cual gusano en espera de la bota en los testículos. Amor, sonora palabra, que algún instante se aparece para escupirme en la cara. ¿Pero qué nos queda, hermano, amiga, escucha, novia, esposa, enemigo mío? La justa alegría, la sonrisa sincera y el llanto abundante. Meter el rostro en la entrepierna de la amada y morir como un héroe en lenta agonía. Es que los aplausos no salen tan rápido porque más bien está uno desconsolado después de escucharte, Daniel. ¿Qué te inspira, Daniel, a escribir? Fíjate que me inspira mi vida aburrida y cotidiana del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y 2 horas de transporte y andar pues siempre con los mismos problemas y digo, bueno, pues ¿qué hago yo en esta vida? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué le voy a dar al mundo, no? Siempre estoy hablando de querer cambiar las cosas y sinceramente no siento que cambie nada. La gente que me rodea, pues yo la veo y sigue con su vida igual rutinaria, no les importa más que pagar las cuentas del mes y no se dan tiempo para ellos. Y eso a veces me frustra, yo sé que no soy responsable de nadie, que cada quien debería de hacerse pues cargo, ¿no?, de su propia persona, pero yo siempre estoy ahí intentando que lean, que disfruten la vida, que si están de amargosos, que lo hagan con gusto, que gocen el dolor. Gozar es la palabra clave, y defender ese, ¿no? Siempre estoy tratando de defender esa situación de que si vas a llorar, llora como nunca nadie ha llorado en este mundo. ¡Ah, no más! Eso es poesía. Pues vamos a un corte, ¿no, Román? Así es. ¿Qué tema musical nos tienes por ahí preparado, Esteban? Pues uno de Daniel Zipizape. ¿Con cuál rola nos vamos, Daniel? No, pues con la que gusten, porque... ¿La de Rodrigo? ¿Rodrigo González? Ándale, esa estaría muy bien para esta tarde. ¿Sí? Pues vamos con un tema de Rodrigo González. Recuerden, estamos a través de Nuestra Voz Radio. Pueden contactarnos por Facebook a través de Nuestra Voz Radio o por YouTube, que es N Voz Radio, o en Twitter, @NVozRadio. Y pues aquí seguimos aquí transmitiendo. Esto es Palabras al Poder a través de Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, No habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido de ese viejo pasado, no estaría aquí metido ahogando mis entrañas, arañando el olvido, bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un distante instante, un instante de olvido. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Palabras al poder, voces disidentes. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Le vamos a ceder la palabra a Mulchit para que nos lea un poema. A ver, Mulchit. Bueno, pues esta es una cancioncita que hice de los tiempos. Ahorita, bueno, antes trabajaba en las micros, ahorita estoy en el metro. Antes estaba en las micros, vivía más cosas. Y pues eso de que ven en la televisión de que hay gente que come de la basura, pues sí es cierto, ¿no? Tengo amigos así, hay gente que pues escupe fuego por la boca, pues es neta. O sea, no hay truco ni nada. Y esta rolita, bueno, se me voy a rifar una capela sin base, no, va más o menos así. Dice: por las calles voy trabajando, a micro subo a diario, morro, suben conmigo, no sé por qué es así el destino. Tal vez así mismo diga, así los elimino. Dulceros banda vendiendo, les digo, yo subo contigo. Un vato avienta fuego por la boca, la gasolina no sé cómo la hace, pero no lo sofoca. Con gas la toma, se remoja, su fuego a diario roja, tal vez escupa sangre, dudo que siga siendo roja. Mientras avanzo las calles, miro el valle de México, como te lo explico, como los animo a mi lado, veo también un mimo, no se ha reunido, pero él sigue estando vivo. En la noticia sale un dulcero al bajar del micro, lo atropelló un tipo, no fue de un disparo, tan solo lo aplastó sin darse cuenta, lo mató, sangre derramó. Eso fue lo que ocurrió. ¿Quieres diversión? En calle, atracción encontrarás, te venderán con cara de ilusión, te cantarán, te harán reír. Por una razón te pedirán dinero para complacer su adicción. ¿Quieres diversión? En calle, atracción encontrarás, te venderán con cara de ilusión, te cantarán, te harán reír. Por una razón te pedirán dinero para complacer su adicción. Vendiendo en el transporte público, no podemos ser ricos. Si yo como lírico ambulante soy el único, por con algún centavo tiene lógica, no es ilógico, es un estado. Critico en la avenida, niños piden dinero, al conductor con cara de hambre le ponen un sombrero. Con franela en mano, al lado su hermano se queda callado, el centavo esperando con otra mano, ya moneando. Limpia parabrisas por la calle aún vivo, limpia por consolarse en el activo. Todos los dulceros ahora son amigos, se acercan para decir: hoy fumo contigo. A sus enfermedades ya nada las cura, pues las obtienen por comer de la basura. No importa, son tortillas duras o carne cruda. Esto es real, dime si te queda alguna duda. ¿Quieres diversión en calle? Atracción encontrarás, te venderán con cara de ilusión, te cantarán, te harán reír. Por una razón te pedirán dinero para complacer su adicción. ¿Quieres diversión en calle? Atracción encontrarás, te venderán con cara de ilusión, te cantarán, te harán reír. Por una razón te pedirán dinero para complacer su adicción. Iba a hacer una pregunta, ¿esto cómo se llama, rap o hip hop? En realidad, mira, el hip hop es los elementos. Por ejemplo, tú puedes decir, no, pues yo soy hip hop, diciendo yo soy, hago graffiti, beatbox, b-boy, bueno, breakdance, DJ y MC. Son los elementos. Bueno, el beatbox no es un elemento, pero pues para mí sí es un elemento, porque eso es algo muy básico para el hip hop. En realidad yo soy rapero porque yo solo escribo, y igual también tengo algo de DJ porque hago mis bases y esa onda, pero pues me baso más por las líneas, por los escritos. Entonces así se le llama. Bien, compañero, pues caray, están muy inspiradas esas letras, porque muchas veces pues sí, la misma gente de abajo olvida a toda aquella gente. Ayer mismo íbamos pasando por el metro y allí estaban afuera del Metro Juárez, pues los compitas comiéndose un pedazo de quién sabe qué cosa, como si fuera un gran banquete. Yo mismo tuve que en algún momento vivir en la calle, sin apoyo, sin nada. Y pues sí, yo creo que unas letras es lo único que te salva, al menos en tus sentimientos. Y si puedes reflejar tu sentir a través del otro sin necesariamente estar en esa situación, pues es una genialidad. Aparte de las cosas que ves que te inspiran en la vida cotidiana, no sé, algunas ideas políticas surgen. ¿Cómo ves tú entonces la vida política de esta ciudad? La burocracia, esos güeyes allí y la banda acá teniendo que comer de la basura, vivir en la calle, pedir dinero como nosotros para poder sobrevivir. ¿Qué opinas tú en ese sentido? Pues yo digo, yo no estoy muy adentrado así de que digan, no, pues que vota por el Obrador porque nos va a llevar arriba y el Peña Nieto es un robo. Yo digo que cada quien sale como puede, no depende uno del presidente, no dependes de... porque trabajo hay. Otra cosa es que no quieres ganar poco, porque pues los trabajos son mal pagados. Por ejemplo, yo en lo particular, pues a mí la verdad sí me va bien. No me quejo, jamás me quejo, le doy gracias a Dios. No me quejo jamás, me va bien. No, bueno, sí me ha ido mal algunas veces, pero pues son muy contadas. Tengo amigos ahí del metro, inclusive, que pues siempre se la pasan quejándose. Es que no manches, es que me va mal, hoy no me fue bien, apenas si me armé tanto varo y tengo que llevar para mi casa, bla, bla, bla. Entonces yo le digo, pues yo digo que ganas dinero si traes la pila puesta, ¿no? Dependes de ti mismo, porque por ejemplo yo trabajaba con un colega mío, es un buen amigo mío, lo aprecio mucho, le dicen Negus. Trabajaba con él, tuvimos bronquillas, ahorita ya andamos separados, para no ganar más de chungo, ¿no? Entonces, pues yo digo, pues ahora yo dependo de mí mismo, depende de cómo trabaje, depende de la gente, porque si la gente me ve con una carota, así yo diga rimas bien bonitas, y me ve con una carota, pues van a decir, no, malvibroso, pues que se baje, ¿no? Y si yo me subo así, pues yo tengo broncas, como todo mundo tiene broncas en su casa, ¿no? Yo también tengo broncas, pero pues yo al vagón me subo y con pila, alegrado, y bueno, toda la banda me ha dicho, no, tú siempre traes la buena vibra, siempre traes buena vibra. Yo le digo, es que, pues, ¿para qué quiero mala vibra si no quiero que me vaya mal? Sí. Yo quiero buena vibra para que me vaya bien, y pues intento contagiar a la banda, ¿no? Para que digan, no, pues es que buena vibra, y todo con actitud. Y uno depende de cuánto quiere ganar en la vida, porque algún día, pues, yo pues, tenía 16 años, cuidaba a dos niños, me pagaban 350 pesos, yo era tan feliz con eso. Y que con esos 350 tal vez me los hago hasta en un día, ¿no? Hoy en día. Y yo digo que cada uno puede ganar lo que se propone. Mientras uno se forje sus metas, las puede lograr. Nada es imposible, la neta. Y ya están tan las buenas vibras que están sonando los teléfonos. Solamente son las muchachas que ya están hablando acá para conocer a Melchi y a Daniel Zipizape. Así es, llámenos ya. Nos pueden llevar a reportarse campeones. Nos pueden llevar al 46 18 40 40. Este programa en particular es un programa pues grabado, Si llaman, seguramente van a decir que de qué están hablando, porque este programa es grabado. Pero, pues seguramente les van a poder comentar que es nuestra voz radio. Si ustedes quieren saber un poco más de nosotros, si quieren venir al programa, llamen ya. No, pero además aunque el programa sea grabado, sí están activos nuestro Twitter, nuestro Face. Ah, claro que sí. Y el propio teléfono. Entonces, les damos el Face. Es diagonal nuestra voz radio, todo junto. El Twitter es @nvozradio y desde luego en YouTube, donde vamos a poner los videos y vamos a subir, es diagonal nvozradio. El teléfono es 4618-4040 y ya saben que nos pueden escuchar en www.todojuntonuestravozradio.org. Y pues también recordarles el Facebook de aquí del programa, Palabras al Poder, así lo pueden encontrar en las redes sociales. Y ahora vamos con Zipizape, que se toma el sombrero y se lanza con las letras. Bueno, pues voy a leer algo por acá para una amiga muy querida que el día que ganó Peña Nieto las elecciones, ese mismo día en la noche, andaba llorando en la calle y dándose de topes y vagabundió hasta el otro día, hasta el punto de que la anduvieron buscando su mamá y sus hermanos muy espantados porque no llegaba a la casa. Ella no podía digerir cómo la gente había votado por el RIP, ¿no? Y se me ocurrió escribirle esto a ella porque ella lloró todo ese día, pero aseguro que ahorita está ella olvidada de las cuestiones políticas y el PRI no, el PRI siempre está trabajando para jodernos a más no poder. Pero venga para acá, esta se llama La Paloma Vengadora y dice: pueblo y ruido de tambores, mientras yo vacaciono en la pendeja, frenética su voz altisonante me agarraba de los pelos, despertar, entender que mi miseria es la riqueza del poderoso y me derrota el anuncio en cadena a nivel nacional de su triunfo. Te quejas, hermosa y añeja paloma, de las hojas de mota y los hongos por santo y milagro. Lloraste, sufriendo humillada, la venta de los dejados y los indecisos, y el voto amoroso hipócrita de la necesidad prostituida. ¿Dónde estás ahorita, paloma rebelde, engendrando pesares a causa de tus adicciones, o mendigando derrotas creyéndote la fe salvadora? Tal vez navegando en el mar de las desesperanzas, esperando que el sexo y las drogas hagan tu trabajo. Porque no, salvaje pecadora, no hay que ser flor de una semana cuando los bastardos nos han humillado durante tantos e infinitos años. Y pues ahí se queda esa poesía loca. Espero que no te ofendas, ya sabes quién eres, ¿no? Ahí te la dejo. No, pues a todos los que participamos en la campaña de Obrador, que estuvimos trabajando años con él para tratar de que por lo menos sacáramos el resultado de la presidencia, pues a todos nos llega ese poema y nos acordamos de esa noche. Yo creo que todos lloramos ese día de rabia, de coraje, de impotencia. Pues vamos con otra rolita. Acá de Mulsit vamos a lanzarla al aire para que puedan escucharlo ya con el material más elaborado. Y regresamos a Palabras al Poder en nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Les ha pasado que van viajando en la micro, los pisan, los roban, los patean, los insultan. Todos se identificarán con esto. Y dice más o menos así: es normal, vas viajando en la micro común, es que estamos en la Ciudad de México. ¿Te ha pasado que el pasaje de tu cuota has pagado y el chofer una vez más se lo ha cobrado? ¿O que estás tranquilamente ahí sentado y el pie de una señora o el señor te ha pisado? Eso es apenas en la mañana, te enoja, le reclama, no te enojes, mantén la calma. Trabajamos por las razones, la necesidad, pero es mal plan que se suban a robar. Esos vatos te roban lo que traigan, no hay pedo, y tú con ganas de enseñar el dedo de en medio. En el transporte colectivo yo por eso rimo, un billete, un amor, moneda me puedes dar, amigo. Si gustas cooperar, es porque te gustó. Hablo de la verdad, claro, no asusto ni insulto. A gusto sigo con las anécdotas del pecero. Un chavo y una chava se suben, son raperos. Comienzan a cantar, dicen mis pesos de espero. Pero hablan de lo que pasa, eso es sincero. Solo es por una sonrisa poderte robar. Personita, no te vamos a cobrar, pero tu atención me puedes brindar. Recuerda la moneda que quieras cooperar. Solo es por una sonrisa poderte robar. Personita, no te vamos a cobrar, pero tu atención me puedes brindar. Recuerda la moneda que quieras cooperar. Sin ofender, a veces niños van llorando. La gente se enoja, pero los van calmando. A veces se sube un payaso y los hace reír. A veces las rimas suenan, son de un MC. O el dulcero que en la micro se sube a vender. Él va trabajando, yo también, gracias al chofer. Acéptale el dulce que él te ofrece. Si no se lo compras es porque no te convence. Pero si te gusta lo que él va ofreciendo, cómpraselo al menos, vele sonriendo. Espero que te hagan caras o vayan ignorando. Yo te deseo que a casa bien vayas llegando. Sigo con la historia, es una chica guapa. No soy racista, pero atrás de ella va un chaca. Ellos su fama se empezaron a crear. Le regaló a la chica ya su celular. Maldita sea, ¿a poco no les ha pasado a todos ustedes? Y les seguirá pasando, gente. Solo es por una sonrisa poderte robar. Personita, no te vamos a cobrar, pero tu atención me puedes brindar. Recuerda la moneda que quieras cooperar. Solo es por una sonrisa poderte robar. Personita, no te vamos a cobrar, pero tu atención me puedes brindar. Recuerda la moneda que quieras cooperar. O no falta que la arena las vayan tocando, que hasta la les vayan arrimando. Que haya respeto por las mujeres, no saben que a tocarlas sus sentimientos llegues. Cuando te bajas del pecero y te bajas avanzando, o que ya avanza cuando aún no te has bajado. Se la refrescas a mi cuate el chofer, pero calma, a veces no alcanza a ver. O que hasta atrás hay lugares y no se sientan, ocúpenlo, el lugar no está en venta. Dejen pasar, hagan su estómago chiquito. No los insulto, no hay problema si estás gordito. En la micro, tantas cosas van pasando, pero lo último que haría es estarte insultando. Gracias y tu atención me has brindado. Esta canción ya ha terminado. Se finí, Ciudad de México. Micro, robos, asaltos, golpes, insultos. ¿A poco no te ha pasado? Claro que sí. Y te seguirá pasando. Palabras al poder, voces disidentes. Bueno, pues seguimos aquí en nuestra voz radio, La Voz del Pueblo Organizado. Acabo de escuchar una rolita de aquí del compañero Mulsit y vamos con él para que nos comparta otras letras improvisadas que dicen así. A ver, otra palabra que me regales y con esa comienzo. Corazón, la fácil. Va. Y dice, cada uno de nosotros tenemos un gran corazón, a mucho nos hace falta un gran amor, por eso sentimos un gran dolor, pero no importa, a veces escribimos o hacemos una canción. Improvisamos, improviso en el metro, lo hago yo en el tren. El gran interés del hombre, saben que es la mujer. Vengo improvisando y tomo agua en el vaso. Cabe respetar que improviso con nariz de payaso. Mi compa Esteban, él sí lo vio. Improviso y hasta el papelito él me dio. Vengo improvisando, pero de esto yo no dudo. Chamos coto, le mando un saludo al del pecho peludo. A mi compa Daniel, no te lo tapes, te lo pude ver. Ya se va tapando con la camisa, pero gracias por regalar aquí un poco de sonrisas. Sigo improvisando y va de brazo cruzado, la cara se ha rascado y Esteban el agua ha tirado. La tiraste hace rato, no te fijaste, mira ya manchaste ya el mantel. Era café, ahora es oscuro el café, improviso lo que puedo ver, lo vas a entender. Si tienen hambre, a lo mejor por la rima viene cortita. Échense aquí, que trajo Daniel, nos trajo una barrita. Vamos a echar el coto tomando ya agua, porque ahora sí tengo un buen de baba. Ah. Algo bien. Así, algo así, ¿no? Algo así. Pues vamos ahora. Vale, le tienes que responder, hombre, del pecho, de pelo en pecho. Si dices que tengo pelos en el pecho. ¿Vas un poema, ¿no, Daniel? ¿Un como de rap? No, pues no, lo que quieras. No, pero es como para contestarle, ¿no? Porque si hay sí, pues a ver, me quito de medio. Porque sí me quedé caliente, ¿no? ¿Cómo ofendes a mis perros? Tan sagrados que son. Ahí está otro. Pues, rima, poesía. No, pues es que sí, como que sí te impone, ¿no? Cuando alguien te rima así, dices, ay, güey, ¿qué le digo? Pues está como complicado, no es tan nada fácil. Dices, si le digo cualquier cosa, pues me va a matar, ¿no? Pues, ¿cómo se le responde a un rimero profesional? Ah, pues con lo que veas, así con lo que veas, con mis defectos que me veas con eso. Sí, porque tienes tu gorra verde, te crees muy chile, negro y no me sale, a ver, tú échale. No, yo mejor me quito, ¿no? No, pues, si no, compártenos otro poema, ¿no, Daniel? Ah, sí, otro poema, aunque sea amargoso, no sé por qué vengo amargoso. Échale la amargura. Charros, tan feliz que soy yo. No, bueno, pero es que les decía hace rato, ¿no? Que yo escribo para no andar cargando con tanta amargura y con tanta cuestión que me hace difícil andar. Con Esteban hemos comentado con Esteban que soy un costal de mañas, pero prefiero ser un costal de mañas a andar cargando un costal de frustraciones. Por eso descargo toda esa amargura, todo ese dolor, toda esa frustración, todos esos traumas en la letra escrita. Y pues si alguien siente cierta correlación con lo que yo digo y con lo que piensan y sienten y les sirve para algo, pues bueno, qué mejor, ¿no? Este se llama Eva y Adán y dice: castigados por futuros pecados, paraíso de concreto, humo y soledad. Cantan los pajarillos moribundos, ahogados su trinar por la prisa y el estrépito. Aquejado de visiones flatulentas, descuello entre murmullos, rutina y pasos ansiosos. Música anunciando cielos negados al profeta cínico y al revolucionario social. Infierno multicolor, donde se rostizan cuerpos sudorosos en venturosas posiciones, mientras espero y las figuras de la loseta añeja me llevan de la mano por entre puestos de dulces y mujeres que de pecaminosas tienen lo que yo de depravado. Y este lo escribí mientras esperaba a Esteban y por acá este borrego. Por ahí se me ocurrió, ¿no? Y pues ahí lo dejo para ser analizado concienzudamente. Bueno, pero a ver, hay una cosa que no nos han dicho los dos, ni Lupillo ni Daniel, y es: ¿por qué la poesía? ¿Por qué no, por ejemplo, cantar o tocar un instrumento u otra cosa? ¿Por qué la poesía? Porque lo mío no fue la batería. Ah, no. Yo sí lo intenté. ¿Tú sí lo intentaste? No, sí, yo sí lo intenté. Yo estuve en una banda, de hecho. No sé, me interesó siempre la música. Escuchaba algún día una banda que se llama Slipknot. Me gustaba cómo tocaba la batería Joe Jordison. A lo mejor lo conocen. Entonces me late cómo toca muy chido, muy virtuoso. Entonces, pues algún día un cuate mío se llama Chucho, le dicen de Chango, es mi compa también de morros. Llegó y me dijo: no, vamos a armar una banda, bla, bla, bla. Y ya le dije: pues es que yo no sé tocar nada, ¿no? Y dice: no, pues yo también estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Agarra un instrumento que quieras. Total que pues como sí me apasiona mucho la música, la expresión, toda esa onda, pues yo vendí mi Nintendo 64 que tanto lo amaba. ¡No, no! ¡Sacrificio! Vendí ropa, vendí mis tenis, vendí mis cosas por comprarme una batería, aprendí a tocar, bla, bla, bla, estuve en la banda, toqué en 2-3 barcillos, ya no era tanto por la paga, sino por el chupe que nos daban, ¿no? Nos daban chupe, porque nos daban 100 varos por una noche de 4 sesiones de 45 minutos. O sea, dice, 100 varos nada más, no manches, es muy poquito, ¿no? Pero bueno, pues era la diversión de convivir con mis compas y toda esa onda, bla, bla, bla. Después armé otra banda, y entonces yo me puse, porque por lo mismo que me junto con ellos, no sé tocar un instrumento, no sé tocar la guitarra, ni el bajo, ni nada de eso. Tengo noción de cómo se hace, o las escalas, bla, bla, bla, ¿no? O sea, tengo una más noción, no sé, en realidad, de explicar o tocar. Entonces, me puse a hacer yo mis canciones en rock, esa onda, armé otra banda, les dije que me tiraban un paro en hacer mis canciones, no pudieron, no quisieron, no sé qué pasó. No quisieron, no las armé. Entonces, tengo otro compañero que se llama Manuel, igual mi amigo de la infancia desde primaria, ya, nunca nos hemos peleado en esa onda. Entonces, él me animó, me dijo: no, pues si te late el rap también, pues qué onda, ¿no? Y el rap, en realidad, me dediqué más a eso porque cuando tenía se me hace que como 5 o 6 años, algún día me operaron y yo pues me ponía a llorar, ¿no? Extrañaba a mi papá y esa onda. Entonces mi papá pues se tenía que quedar en el hospital y tenía que trabajar y se llevaba unas fregas chidas. Entonces llegó y me dice, pues mira, te compré estos Walkman y este cassette, a ver si te late y a ver si lo disfrutas, ¿no? Pues era un cassette de rap, traía las típicas de los 90s y esa onda. Entonces, pues sí me lateó, ¿no? Dije, ah, no manches, está bien chido. Y mi papá dice, bueno, ya me voy. Le dije, sí, cámara, mañana nos vemos, ¿no? Pues ya emocionado con mi Walkman y mi cassette. De ahí, pues me empecé a apasionar en esa onda y me empezó a gustar lo que es el breakdance y esa onda. Y según yo bailaba, o sea, no sabía bailar, pero yo le intentaba, ¿no? Bailaba, según me dejaba caer en rodillas y arrastraba mis rodillas, bla, bla, bla. Entonces, cuando iba a Tamaulipas con mis abuelos por parte de mi papá, llegaba y me decían, ¿dónde está el niño de México que baila rap? Y así de que no, pues me daba pena, ¿no? Ya me decían baila y me ponía la rola y ya me ponía a bailar. Y de ahí me apasionó el rap, el hip hop y esa onda. Y me metí más en eso hace aproximadamente como 5 años, más o menos, que empecé a escribir y esa onda. Y pues con por lo mismo que no me ayudaban en la banda, no me querían hacer mis canciones, pues ya me dediqué más a eso porque pues me puse a hacer mis bases, mis letras. Igual me compré mi equipo gracias a la gente que me dio dinero en el micro y eso. O sea, el dinero que junté, lo junté para mi micrófono, consola, bla, bla, bla. Para grabarme por eso me entré. Y no es para la gente medio sorprendente que si suba un cuate al transporte público y en lugar de cantarles o de deslizarles una amenacita velada, de prefiero hacer esto que sentarlos, o cosas así, o alguna piña de esas que luego te tiran, ¿no? Ajá. Tenemos ida y no es medio sacado de onda para la gente que en lugar de eso de repente oigan decir un rap o declamar una poesía, eso, ¿cómo reacciona la gente? Pues por ejemplo, sí hay mucha gente, tengo muchos amigos que dicen, no, es que yo tengo diálisis y no me dan trabajo, bla, bla, bla, y pues sí la tienen, ¿no? Pero se hacen los sufridos. Y a mí no me late esa onda de que hacernos sufridos, porque yo digo, pues, si te van a dar una moneda, yo prefiero que me den una de a 50 centavos y que me la dé por bien servida, a que digan, ah, no manches, pobre morro, no tiene una pierna, ¿no? Dale un 10. O sea, no es por bien, no me doy por bien servido. Entonces yo, bueno, hay mucha gente que dice, no, wow, se suben payasitos con sus hijos, cada quien, ¿no? Yo respeto. Pero pues se suben con sus hijos y yo lo veo así como que ahí se suben con los niños para que digan que tiene familia, para que sepan que los tienen que mantener y le tienen que dar una moneda. Entonces yo lo que digo son, todo esto lo vengo haciendo con mucho gusto para hacerles pasar un ratito agradable, para que conozcan lo que es el arte bueno del rap. Si gusta cooperar con una monita es bienvenida, si es con un billete mucho mejor, ya que si no tiene cambio puede pasar hasta ahora por el cambio y no hay bronca y bla bla bla. Me los cotorreo y ya les empiezo a decir, no, pues el dinero que me van a dar no es para drogas ni alcohol, porque pues la neta eso yo ya los compré ayer. Y pues ya les digo, no es cierto, es cotorreo, no, pues es que como nota, pues necesito un aparato para mi pierna. Son unos tenis especiales, son unos Jordan y cuestan 2,000 varos y pues la neta me late, no quiero comprarme unos de esos. Entonces, no me hago el sufrido y pues, o sea, ya que me dieron moneda, pues sigo con el show, ¿no? O sea, no acabo el show cuando me dan la moneda, sino que les sigo porque, o sea, me gusta ver sonreír a la gente, así como que, ah, pues se rifa o se la sabe el mundo. Pero sí, ¿no? Se fija la gente lo que estás diciendo. Sí, pues mucha gente sí se empieza a reír, sí, okay. La mayor parte de la gente. ¿Y en el caso tuyo, sí, Pi? Ah, pues fíjense que yo empecé a leer desde muy temprana edad y esto lo relaciono mucho con el gusto de la poesía. Me acuerdo que estaba ahí con mi mamá con trabajo sabía leer y compraba sus lágrimas y risas y se ponía a leerlo y no sé, luego me lo leía en voz alta y yo escuchaba, bueno, tanto lloriqueo y tanta gente sufriendo y la señora que abandona a su esposo y luego es vejada por el hijo que encuentra 40 años después y todas esas cuestiones me llamaban la atención y no sé, mi papá siempre fue un cuentero de primera línea, o sea, todo el mundo embabucaba, vendía cosas inexistentes y no era un caso, del pueblo lo corrieron porque debía mucho dinero y él salió con el cuento de que estaba embrujado y dijeron, no, mejor que se vaya, ¿no? De pueblo y llegamos acá a la capital y mi papá siguió igual con su rollo medio, yo me lo relaciono mucho con Melquiades, el de 100 años de soledad, porque siempre estaba cuenteándonos, o sea, papá, no hay para comer, no se preocupen, ahorita voy y regreso con unos pollos, y sí se iba, ¿no? Y regresaba, pero hasta el otro día yo embriago con unos tacos de canasta ya bien fríos. pero uno no era feliz porque él tenía una gracia y llegaba y nos abrazaba y hacía fiesta. Y yo decía, bueno, mi papá nos ve la cara a todos y era el más querido de todos sus hermanos y de toda la vecindad donde vivíamos. Y tal vez por eso yo agarré como eso, bueno, ya sé por dónde entrarle al mundo. Pero no sé, no tengo ni el carisma ni su gracia, ¿no? A lo mejor. Y pues también, como dice un poco Esteban, al principio lo hice por necesidad. En la escuela, alguna muchacha que sabía que yo leía me decía, oye, pues tú lees, échame la mano, estoy enamorada del borrego, ¿no? Y pues yo le escribía yo un poema al borrego. Borrego, desde que te vi por primera vez, tus ojos fulgurantes me ilusionaron y me hicieron palpitar de emoción. Y ya la muchacha le llevaba la carta al muchacho y ya se hacía el noviazgo, sin saber que era yo el que había enamorado al chavo aquel, ¿no? Y por ahí le fui encontrando el gusto a la poesía. Últimamente le hallé más, porque yo estaba en un programa que se llama Salas de Lectura en el Estado de México, que bueno, no sé si se sientan ofendidos, pero es un fraude, porque nos dejaron abandonados, nos engañaron, nos vieron la cara de tarugos. Y pues yo siempre creo en la gente que me dice, vamos a hacer algo de cultura, ¿no? Y yo le entro, donde sea y donde me digan, y sin cobrar nada. Y pues ahora caí en esto de la poesía, ¿no? Ni le digo yo que sea poesía, porque poesía es otras cosas, ¿no? Es algo estructurado, es algo bien hecho. A lo mejor esto tenga otra definición, pero no creo que sea poesía. Tal vez sea un desahogo personal para compartir con amigos, ¿no? Como hubiera conocido a Lupillo, a Esteban, o al Borrego, o a Dip, ¿no? Gente interesante. Yo le decía a Esteban, pues se puede armar algo grande, porque hay gente que se la sabe, pero que no es reconocida, ¿no? A lo mejor, para los que nos ven leyendo poesía, digan, pues ese es un pobre loco que no tiene otra cosa que hacer. Pero ya en grupo y en equipo se pueden hacer cosas bien grandes. Y a lo mejor estoy hablando como político ya, ¿no? Y ni estoy diciendo por qué me dediqué esto de la poesía. Bueno, bien lo dijo Borrego hace rato, yo también escribo poesía para no morirme de aburrimiento y para no morirme de tristeza y de frustración para esto. Para no darme un balazo, ¿no? Y decir, pues esta vida no vale para nada. Creo que con esto la vida vale mucho. No, pues cómo no. Muy vaciado. Ahorita, fíjate, por la asociación de ideas, ahorita que estabas diciendo que les escribías las notas a tus amigas para que les cayeran a los cuates que les gustaban, pues yo me acordé de un cuate, de un filósofo, que es mucho más conocido por las anécdotas de su vida, por las características de su vida, que por sus trabajos, que hoy difícilmente los leen. Y que, bueno, el mundo de Rostán me parece a mí que lo salvó del olvido, y es Cyrano de Bergerac. La historia de Cyrano de Bergerac es la historia de un soldado muy feo, sobre todo, sí, con una nariz larguísima, pero con un gran don de palabra, de palabra poética, de palabra ensoñadora, al que sus cuates le piden que enamore a sus amigas. Y entonces, en el caso de una de ellas, él se enamora de la chava. Y la chava se enamora del cuate, no por lo que se supone que debía enamorarse, el galán que está frente a su balcón, mientras Cyrano está abajo del balcón, donde no se ve, pero él es el que habla. El cuate es un galán, pero la chava se enamora de la palabra. Y Cyrano sabe que ella lo que ama son sus palabras. Y tiene una muerte muy trágica porque se le cae una tapia en la cabeza y así muere. Un andamio, pácate, las le truena el coco. Bueno, yo vi esa obra, por cierto, hace muchos años con Ignacio López Tarso. Con todo tipludo, así como habla López Tarso en esta noche fría debajo de tu balcón. Pero la obra es preciosa, y era que estaba hablando Sipi, me estaba yo acordando, dije, no, pues Sipi es un Cyrano de Bergerac nacional. Sigamos adelante con la poesía, pues. Sí. Ah, bueno, este es un poco más de prosa, y ando practicando para el Festival del Aplauso en Pachuca, que voy a andar por ahí, no sé ni en qué me metí, porque ya me pusieron ahí como en un cartelón muy profesional y toda la cosa, y artistas venidos de toda América y no sé qué demonios más, y voy a andar por allá a ver cómo me sale, ¿no? No, bien, bien, te tiene que salir bien. Sí, ojalá. No, no es de suerte, no es de suerte. Hay poeta, hay poeta. Sí, pero lo que pasa es que allá va a ser de narración, así como de... Pero ahí la voy a ir ensayando, ¿no? A ver si ahorita me dicen, a ver cómo quedó esta cosa. Bueno, a veces, como hoy, uno piensa. Yo pienso en nada, aunque quisiera pensar en muchas cosas, como en la hambruna, en el gobierno de mierda que tenemos y en los sumisos que somos los ciudadanos, o la necesidad de amar y proteger la naturaleza y los animales que en ella habitan, el calentamiento global o la polución o tantas cosas que aquejan este sucio y maloliente país llamado México. O tal vez pensar en qué estás haciendo justo a esta hora. Si estás contenta, si estás teniendo sexo con otro güey y que ya sé cómo se llama o dónde vive y lo que te susurra al oído cuando tú se lo pides. Pero no, nada de eso, no tengo ganas de nada. Miro un punto en el vacío de la tarde calurosa, se me cierran los ojos del hastío y el aburrimiento, las piernas me pesan horrendamente y mi semblante es asquerosamente sin ganas de nada, ni de cantar, ni de soñar, ni de pensar. Quizás suene drástico o como dirías tú, cuando me detestas insoportablemente, inentendible y dramático. Pero hoy es uno de esos días en que no me hallo, o no me encuentro, o como se diga, total vale madres. Perdido en la autocompasión, navego con bandera de estruendoso fracaso, me rasco la cabeza y la picazón no cesa. Y estas palabras, simple y llanamente, es un llamado a la soledad que está conmigo, pero no me habla, ni le importo, y encima me traiciona también. Jodido, fregado, hartazgo y confusión, como dirías tú alguna vez, que te pedí hiciéramos el amor y me contestaste fríamente. Sí, está bien, hay que tener sexo, porque ya estoy hartita de la vida. Hoy así me siento yo, pero estoy seguro que aunque te invoque, te busque, te extrañe, te llame, te ruegue, me hinque, limosnie, diserte, te ofrezca paraísos placenteros, te bese con pecadora pasión, me dirás con tu cara de hastío: ay, Daniel, ¿que no ves que no tengo tiempo? En una hora empieza la novela de mi vida vacía y no me la quiero perder. Y yo me largaré como perro con la cola entre las patas, con mi música a otra parte. Buenísimo. Pórtate bien. No, pues en lo que nos recuperamos de este trance, vamos a otra canción del costal de mañas que nos trae Daniel. Ya escuchamos la de Rodrigo González, ahora ¿cuál presentamos? Voy a hacer una moción, creo que queda la de Cerebros Destruidos, por ahí está de Escorbuto. Ah, sí, por ahí está de Escorbuto, del gran grupo Escorbuto, cuando mi cerebro fue destruido y hasta ahorita nadie me lo ha reparado. Pues vamos, ¿no? Vamos pues con Cerebros Destruidos, esto es Escorbuto. Estamos en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo. Organizado. Perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan. Si no hallase solución, nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida, puta frustración. Se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. destruidos. Palabras al poder, voces disidentes. Venga, bueno, pues vamos a la parte final de nuestro programa. Siempre se queda uno con ganas de oír más, de platicar más, de que estos momentos de auténtica bohemia no terminen, pero bueno, pues el tiempo es implacable. Vamos a y continúa las muchachas, llame, sí, sí, llame. Sí. Sí, para sí, dejarnos sí, el recado de dónde queremos que las vean, que las veamos al terminar el programa. Vamos entonces pues a la parte final. Y creo que lo que podemos hacer es que Lupillo nos lea algo más y luego nos los lea Daniel para aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, si quieres, tú comienza, Lupillo, léenos alguna otra cosa. Otro freestyle, uno cortito porque no tenemos mucho tiempo, pero uno cortito. Y canal, te toca dar una palabra. Román sigue pensando. Solidaridad, va. Hablamos de solidaridad, hablamos de la verdad. El punto es que queremos que alguien nos quiera acompañar en este viaje sin equipaje. No importa, me van escuchando en el vagón antes de que me baje. Espero aprecien lo que vengo haciendo. Solo vengo rimando para que vengan sonriendo. Vengo rimando solo 6 días a la semana. El otro día a veces fumo marihuana. Improviso, fumo marihuana, pulmones solo tenemos 2. Neuronas tenemos millones, pero solo a una voz. Improvisamos, en esto ya escribimos. Escucha lo que decimos, aquí lo permitimos. Vengo improvisando, en esto quedo lleno. Si te invitaron allá, carnal, es porque eres bueno. Vas a recitar tus prosas y todos te van a aplaudir. Sin nadie que tenga que dar un aplauso por poder fingir. Te los vas a ganar con la base de esfuerzo. Vengo improvisando, aunque a veces como que me da tonto y luego sueno menso. Las sonrisas regalan y los vengo valorando. Con esto, carnales, yo vengo terminando. Bueno, pues yo soy Mulsi de MC, conocido en las calles así, Un aplauso. Muchas gracias. Vengo terminando en esto, si alegría causo. Y vientos, escucharon los aplausos, ¿no? Entonces, me pueden encontrar en cualquier explorador, pueden poner MULZIT, me encuentran en mis páginas, YouTube, Facebook, bla, bla, bla. Nada más con que coloquen eso en Google o no sé en cuál explorador tenga. Y así me pueden contactar por cualquier forma, acepto a todo mundo, menos que si no tienen fotos de ustedes, no los acepto. ¿No? Por favor, con foto y mayores de edad, ¿no? Mayores de edad. Muy bien. Daniel. Yo para acá, para despedirme, pues tengo por aquí algo. Pero antes quería mandar un poco de saludos para personas que me dijeron que los saludaba. Claro, claro. Para Centella. Uy, un saludísimo para Centella, que ya está invitada para que nos acompañe en un programa por aquí. Mujer poeta, pero ella se definió últimamente en el Facebook como antropoeta, la tenemos que escuchar, sí, eso sí es nuevo. Dale. Bueno, para Juan, para Minerva, para la Princesa Fuego, para el cómic, para Isabela, pues por ahí se los dejo, ¿no? Esos saludos y voy a leer un poquito más de prosa poética, según yo, ¿no? Aunque la gente a veces diga que no es más que palabras. Y dice: tengo un vacío en el estómago, tal vez sea la gastritis o los panes podridos que he comido últimamente. O quizás el estrés por andar con el Jesús en la boca por culpa de la delincuencia. No, ya sé de qué estoy hablando. Estoy, mejor dicho, escribiendo de pelos parados, de historias de concreto, de hojas cerrados y corazones descansando en turbias soluciones. Pero mejor, ¿por qué no hablar de ciertas cosas? De mí fuera de control, por supuesto, de marcas en el cuerpo, de la agitación social, del incremento al pasaje, de los puercos policías y la maldita bestia que nos gobierna, de los racistas y los miedosos que se contentan con quejarse, de la falta de amor, de las luchas patricidas, y así marcharemos los 5 o 10 Claro, al principio gritaremos con voz ronca y nadie nos hará caso. Pero seguiremos en pie, seremos revolucionarios de miradas abiertas y poca respuesta. Daremos aliento al jodido y señalaremos al poderoso y los robos al despoblado. Denunciaremos a los gobiernos corruptos y nos solidarizaremos con la lucha de las mujeres. Compondremos canciones para grupos punkis, desahogaremos nuestras frustraciones en el alcohol y a veces en las drogas, o mejor aún, seremos radicales vegetarianos con la autogestión como bandera y agua pura. Pura agua beberemos. Odio y odio y amargura, asqueados de nuestra miseria, limosnearemos en los tambos de basura, arrebatándoles la comida o los desperdicios a los locos y a los niños. Pero nuestra lucha no cesará, ni la sangre derramada, ni los muchos muertos nos detendrán. El amor se acaba, y la soledad y la oscuridad vienen. Pero claro que cuando muero harán un gran funeral, donde leerán rotundos poemas y tocará el síndrome del punk, por supuesto, en la malla letrera en la voz, a mi manera. Somos pocos pero locos, y ¿saben qué? Nadie ni nada nos detendrá. Bueno, con esto termino mi participación. Esto fue a modo de un poco de resumen de las cosas locas que yo pensaba cuando era joven, y ahora ya más viejo, ya pienso mal las cosas, ya no soy ni tan loco ni pienso tantas cosas. Pero sigue siendo poeta. Acá seguimos conviviendo con gente tan interesante que nunca me cansaré de, aunque suene a cebollazo, de admirar, ¿no? Y acá andamos y pues gracias. Bueno, pues es la primera vez que vienen, porque estoy seguro que no será la última. Este programa, Palabras al Poder, es un programa para poetas emergentes, decimos nosotros, poetas a los que no se les da la difusión que se les da en otros lugares, pero que nosotros lo vamos a hacer, ese es el compromiso. Y entonces, bueno, este es el segundo programa de Palabras al Poder. La primera vez que ustedes vienen, aquí es su casa, como dices tú, no es cebollazo, porque para eso hacemos esta radio alternativa, para que vengan ustedes y nos lean, nos enriquezcan, nos traigan sus experiencias. Y entonces yo la verdad me siento particularmente muy contento por el programa de hoy, me parece un programa precioso. Mañana miércoles se va a transmitir este programa, ¿en qué horario, Román? Estamos de 9 de la noche a 11. Y ahí luego lo van a poder escuchar, lo vamos a dejar en podcast, en la página, para que lo puedan escuchar quienes no lo logren escuchar mañana a las 9, y lo puedan consultar. Y están invitados ustedes para ser ya parte de los amigos de este programa, que vengan periódicamente a leernos, a platicarnos, a mantenernos al tanto, y seguramente nos encontraremos por ahí en el transporte público. Todos los que estamos aquí somos de infantería. No disponemos de ese animal maldito que es el automóvil particular. Entonces seguramente nos encontraremos por ahí. Muchas gracias, de veras. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por lo que hemos aprendido escuchándolos, por lo que hemos disfrutado. Y bueno, pues por mi parte será hasta la próxima, Román. Sí, pues todavía yo quería preguntar algo. ¿Cuál consideran ustedes que es su o sus principales puntos de inspiración? Yo veo que son varios, pero hay algo en particular, tal vez lo que en sí despertó su gusto por las letras, por la música de las palabras. A ver, compañero. Pues por mi parte es algo complicado, pero comencé por una chica. Algún día anduve con una chica, fue la que inspiró, las mujeres sí, nos inspiran. Sí, yo creo que es una mujer. Ni modo, no somos gays, no somos acá, las mujeres nos inspiran. Entonces por mi parte fue eso. Y nos desesperan también. Y nos desesperan y nos vuelven locos, y, pero sí, fue por mi parte fue eso, una mujer. Una chica. ¿Qué, le escribiste un texto? Le escribí. ¿Le gustó? Le escribí como un libro, yo creo. Y por lo menos lo leyó. De hecho, sí, le hice canciones, nada más se las daba a ella y tan. Ya cuando terminó mi relación con ella por X y razones, subí mis temas a YouTube y pues estoy muy seguro de que las escucho. Ya no la veo, pero pues ojalá le vaya chido. Pero ahora te voy a oír por nuestra voz radio. Ahora no me voy a escuchar, yo creo que sí. Me voy a ver en la necesidad de hablarle a Ana, para que me escuche, para que sepa que la recuerdo, ¿no? Todavía. Ahora ella te va a buscar. Ahora ella me va a buscar a mí. Esperemos que me busque, ¿no? Sí, quiero añadir algo. Yo también quiero mandar saludos. Sí, agradecimientos. Los que quieran. Muchos agradecimientos a, bueno, mi barrio es La 2. Allá en la Supermanzana 2. A mis compas, lo que es Chango. Me han apoyado desde la infancia. Chucho, Berenice, mi primo Brian. Alan, Daniel, Mario Borolas, y a los que se me olviden, pues también están añadidos, no se me olvidan, pero pues ahorita se me olvidaron, ¿no? Pero sí, pero por lo general, banda del metro que me apoya mucho, dulceros, disqueros, banda rapper igual, mucha gente que me apoya, el Nebus es una, bueno, lo considero como mi brazo derecho, ese carnal sí me ha apoyado mucho, tenemos unas bronquillas, pero nos seguimos apoyando. Quería añadir un, también quería pronunciar, es un coro de él, de una canción de él, sí, que sí. Dice, es su coro, dice, bendita seas, aunque me digas necio, bendita sea la pobreza porque yo no tengo precio, bendita, bendita, mil veces bendita, este es mi sueño y a mí nadie me lo quita. Eso es para mí algo muy, yo me inspiro, bueno, me gusta mucho ese coro porque pues también me identifico con eso, ¿no? Porque pues es algo muy cierto. Y esa, bueno, esa rola se las recomiendo, se llama Bendita sea la pobreza. Es de compa, sí, también escribe muy chido, está muy chida esa rola. Ya podemos encontrar en algún... En SoundCloud. En SoundCloud. Ajá, está Nebus, y se llama la canción Bendita sea la pobreza. Igual tiene su face esa onda, por si lo quieren agregar. Lo encuentra como un Nebus, pero con Z y Juan, bueno, One. Así escribe, ahí lo encuentra ese compa también. Igual y un día lo invitaré para que también venga, para que también lo conozca. Sí, claro. Sí, pues también la idea de este programa es eso, precisamente, que podamos hacer llegar estas letras que pues no a todos lados encuentran, no en todos lados encuentran un buen puerto. Ajá. Y pues que son cosas valiosas que se consideran en lo general no valiosas porque están fuera del negocio del gran capital, todo lo que está fuera del negocio del sucio dinero, en grandes cantidades, es ignorado, es incluso pateado, y pues nosotros no vamos por esa tirada, por eso es muy, muy importante. A ver, compañero Zipi Zapin. Fíjate que preguntaste una cuestión muy interesante, ¿no? ¿En qué me inspiro? Y no sé si se habrán dado cuenta, por aquí hay cosas, a lo mejor de alguno de ustedes, ¿no? Que no sé si sintieron como... Nada, sí, que te identificaste. Sí, porque no sé si te acuerdas cuando dije de la miel que habita debajo de las mujeres. Esa me la fusilé de acá. También hay algunas tuyas así medio libertarias, así medio contestatarias, así como que hay que meterle eso para despertar conciencias. Igual me inspira, ¿no? No es que las pirateé. No. Sino que digo, al contrario, me inspiran esto y pues yo quiero hacerle algo así como un homenaje a lo que hacen ustedes, ¿no? A lo mejor a ti, como te acabo de conocer, no creas, para la otra que te veas vas a decir, ay, güey, pues si eso se parece a lo que yo hago. rapeando. Pero es parte de, también, sí, sí, ¿cómo se llamaba el otro chavo que estuvo en la UAM? ¿Que se me olvidó su nombre? ¡Ah, Aparicio! ¡Aparicio, aparécete, carnal! ¿Te acuerdas cómo estaba con lo de Malatesta? Sí, estaba Malatesta, que los huevos, que no tienes huevos y que te crecen porque no tienes y le sacas. Y yo dije, pues eso se me hace muy chido, yo lo pudiera adaptar a lo que yo hago. Y a lo mejor aquí encuentran estilos de cada uno de ustedes, pero siempre me ha gustado hacer las cosas en equipo porque así son más grandes, ¿no? Uh-huh. A lo mejor yo pudiera poner ahorita, Daniel es maravilloso, Daniel es buen poeta, Daniel se la sabe de todas, pero ya sería muy ególatra. Por eso me gusta, a lo mejor yo no aspiro a escribir ningún libro, ni a que me reconozcan, así es que puedo piratearme de lo que ustedes dicen y hacen. No sé si se han fijado, luego publico sus poemas y al otro día como que los contesto. Digo, no, pues si hay un pueblo pobre, también debe de haber un pueblo rico que tenga sus pensamientos y que se confronte con ese pueblo pobre, vamos a ver qué sale de ahí. Y siempre tengo esa manía, también ya te había dicho del señor, que se me hacía muy interesante cómo maneja las cuestiones históricas

O sea, con unas simples palabras que yo les puedo unir, uh-huh, pues puedo robarme sonrisas de la gente. ¿Y las pistas que traes son tuyas o de qué son? Porque con las que trabajo son... Uh-huh. De las otros tipos, ajá, las bajas. Y pero pues yo mi música que hago toda, bueno, no, tengo samples. Ajá. Por ejemplo, una, tengo una de Bob Marley, la que se llama ¿De qué te sirves? Uh-huh. Es un sample de Bob Marley. Otros samples que me gustan y ya los hago, y las demás pistas pues yo también las hago. Es que ese es el chiste, o sea, ¿o tú por qué escribes este? ¿Para darle gusto a la gente o para darte gusto a ti? No, pues a mí, no, por necesidad como tú, güey. Por necesidad, se salen las pinches palabras, no lo dejan uno en paz. Yo me despertaba a medianoche, ay cabrón, no mames, tengo que escribir, y unas para conquistar a las morras, ¿no? ¿Lo crees, no? ¿Lo crees, no? ¿Lo crees? ¿Lo crees, no? De cada quien, ¿no? Hacía chilaquil para que... Tú, güey, ¿por qué escribes, mijo? Pues también es como para sentirse uno menos mierda. Pero miserable, ¿no? De repente es tanta la pinche miseria que uno siente que yo es el único modo que encuentro de desahogo. Yo no encuentro otro pinche modo. Si yo no escribiera así, me andaba a suicidar. Chaman. Entre eso y... pues hay cosas que impresionan. Todo lo que impresiona demasiado, por ejemplo, si te impresiona... un pinche día. ¿No traes alguno de amor, güey, por ahí? O una mujer, o, ¿no? O un pinche paisaje, o un día que creías que ya era la revolución y te impresionó, eso lo escribí. Porque no hay otro pinche modo, inclusive, ya ves, decía Francisco Guerrero que a veces las palabras eran limitadas, se maldecía porque no podían, que no cabían todas las cosas que realmente sentían ni en las palabras más pinches de ella. Pero lo más cabrón para todos nosotros es que las poesías se corrompan, que la palabra se corrompa. ¿Cómo que se corrompa? Es decir, sí, maestro. ¿Que se vuelva ¿cuántas de veces escuela? No te dicen, cuántas veces no te dicen qué es la demagogia si no es la corrupción de las palabras? Palabras al poder, voces disidentes.